Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. El operador de prensa macrista, Jorge Lanata, insultó a los pampeanos y pampeanas como parte de un informe repleto de falsedades que presentó en su programa sobre el impuesto a las ganancias. Cuando nos dicen todo el tiempo no hay plata, yo querría que ustedes se acuerden de estas cosas, anótenlo en un papelito, no sé, coméntenselo entre ustedes, porque es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de la discusión, no alcanza. ¿Sabes qué? Sí, alcanza. ¿Por qué? Porque los hijos de puta de la Pampa que laburan en las empresas del Estado no garpan impuestos. Lanata y otros dos periodistas mintieron en el programa Periodismo para Todos cuando dijeron que en la Patagonia no se paga ese impuesto y afirmaron que hay un decreto del gobernador pampeano, Carlos Berna, que exime a la totalidad de los estatales. En realidad, en La Pampa, el decreto provincial no elimina ganancias, sino que alivia el pago de algunos ítems por disposición de la Corte Suprema de Justicia y en consonancia con lo que también aplica el Gobierno Nacional. Esa excepción alcanza los viáticos, movilidad, desarraigo y asignaciones específicas. Nación pretende ajustar también sobre esos sectores, no solo en La Pampa, sino en todo el país. Incluyó ese recorte en el pacto fiscal y Berna ya rechazó adherirlo. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque así van a generar un ahorro de 20 mil millones de pesos. Es decir, estrujan a los empleados públicos para sacarle 20 mil millones de pesos. Porque para ellos es mucho más fácil estrujar al empleado público y sacarle plata, que cobrarle impuesto a los que tienen la plata afuera, como Duhovne, que no la trajo y se dormía en un partido. Yo creo que Macri chocó la calecita, se llevó por delante el plan económico y dijo, vamos a mantener el rumbo. Y si vos venís con un rumbo y chocaste y no lo cambiás, va a volver a chocar. El militante macrista del grupo Clarín también mintió cuando dijo que el caso estaba judicializado. Si bien el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, amenazó con hacer un planteo en el Poder Judicial, nunca concretó ese anuncio. Los operadores de prensa que ahora patalean por un alivio impositivo para trabajadores y trabajadoras son los mismos que hicieron campaña prometiendo que el macrismo exceptuaría de pagar ganancias a la totalidad de trabajadores y trabajadoras. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.